Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo encabeza Fidel Barbarito, el que se encuentra aquí frente a la consola se llama Luigi Erloyo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo el Venezuela Disco? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Le ha gustado? Este servidor Randolph Borges presenta la ventana el día de hoy. Por allí viene Enza García. Ya viene, la saludamos también. Por supuesto, el más grande de los saludos para todas y todos ustedes, constructores de ciudadanía, hacedores de patria, esta patria, patria querida. Abrimos la ventana del día de hoy con esta agrupación, Afrocódigos. Si usted no la conoce todavía, aquí tiene un abreboca. Si quiere conocerla mejor, vaya esta tarde a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde podrá disfrutar de este conciertazo que Afrocódigos estará brindando a toda la concurrencia. Homenaje es el tema que acabamos de escuchar por parte de estos compatriotas. Patria querida, ¿eh? Fíjate lo que se hace en nuestra Venezuela. Talento puro. Hoy, segundo día de actividades, ¿no? De el Venezuela Disco 2013, Patria Sonora. Estaremos deleitándonos el día de hoy con Niños Cantores del Táchira. De ellos les tenemos algo preparado como abreboca el día de hoy también. La agrupación Sur Mártires estará a las 2:45. Esta tarde también se presenta Guagua Funk. Víctor Manuel Bolívar, Afrocódigos, ya le decíamos. Estará también Seguridad Nacional, Escaracas, Más Megahertz, Biover y Los Piraos, Petra de Pangea y Circo Vulcano. Hoy, día juvenil, hoy dedicado a la juventud entera, puesto que celebramos, ¿no? Día del Estudiante Universitario, el día de hoy. Felicidades a todas y a todos los estudiantes universitarios en nuestro país. Por cierto, la muchachada toma la calle el día de hoy. Jóvenes toman Caracas este jueves para celebrar 14 años de revolución educativa. Esta marcha tomará el centro de Caracas este jueves como epicentro de la celebración de los 14 años de la revolución educativa y los logros académicos que han reivindicado la educación pública, gratuita y de calidad como un derecho constitucional de Venezuela. Será una actividad principal enmarcada en la conmemoración este 21 de noviembre del Día del Estudiante Universitario, establecido en 1957 luego de la recordada huelga estudiantil que comenzó tal día como hoy en el año 57 y que finalizó con la salida del poder de Marcos Pérez Jiménez. Fíjense qué distintas, ¿no? Las visiones que aquella juventud revolucionaria, verdaderamente, una juventud comprometida con su país, con amor patrio, encabezó en aquella oportunidad. En aquel año, 57, se exigía el cese de la represión y de la tortura contra el estudiantado. Además, se exigía la libertad de millares de presos políticos, el fin de la larga dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la realización de elecciones para constituir un gobierno democrático. Recordamos que centenares de estudiantes han sido convocados para concentrarse desde tempranas horas en la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, por allá en Bellas Artes, desde donde partirá esta marcha que recorrerá las avenidas México, Universidad, Avenida Sur y Urdaneta hasta llegar al Palacio de Miraflores. Es un día que reivindica la lucha universitaria y la fortaleza del movimiento estudiantil durante la Cuarta República para imponerse como una voz del pueblo. Esto lo destacó recientemente el viceministro para la educación universitaria, Jason Guzmán, quien viene haciendo un interesante y respetable trabajo desde hace muchísimos años, ¿no? Este joven viceministro de educación universitaria. Reiteramos la felicitación a todo el pueblo estudiante, a todo estudiante universitario. Y después de la marcha les invitamos a sumarse al Venezuela Disco 2013, que viene hoy con muchísimas sorpresas. Ayer, de verdad, en nuestra primera jornada de transmisión, extenuante, cabe decir, pero bastante placentera, puesto que uno hace el trabajo que le gusta, ¿no? Hacemos el trabajo que nos gusta, con placer, con esmero. Bajado todo el equipo de Alba Ciudad por horas y horas de transmisión, por supuesto agotadoras horas de transmisión, pero muy placenteras, decíamos. ¿Y cómo voló la colección de Alí Primera? ¿Cómo la llevaba la gente? Impresionante. Estamos hablando de 12 discos compactos por 400 bolívares. Una ganga en estos tiempos. 12 discos compactos, la colección completa de Alí Primera por tan solo 400 bolívares. Si usted lo quiere llevar de manera individual, el disco que más le guste, lo puede llevar por 35 bolívares. Barato, barato, sencillito. Desde las 10 de la mañana ya debe estar arrancando las diferentes actividades de la expoventa. También habrán conversatorios. Uno de ellos estará a cargo de Wilmer Álvarez, nuestro compañero de los Caminos de Maisanta, músico, consagrado músico ya. Tenemos un poquito de el agotamiento, ¿no?, de las transmisiones. Miren, a esta hora queremos entrar en materia noticiosa, ¿no?, en lo que es noticia también en otros ámbitos, sobre todo el ámbito político. El presidente Nicolás Maduro anunció que aprobará hoy las dos primeras leyes de la habilitante. Caramba, esfuerzo que hay de transmisión, ¿no? Aquí vamos, aquí vamos. Fíjate, ya decíamos, ¿no? Va a aprobarse hoy las dos primeras leyes de la habilitante. Este miércoles el presidente de la República anunció que hoy jueves aprobará estas dos primeras leyes. La primera, la de ley de costos, ganancias y establecimiento de precios y el registro único de pequeños y medianos comerciantes. Con relación a la última, invitó a estar pendientes para que este sábado y este domingo asistan al registro que se va a realizar en todo el país los pequeños y medianos comerciantes. La información la dio a conocer Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter, @ Nicolás Maduro. Este jueves aprueba las dos primeras leyes. Llamaré sábado y domingo en todo el país al nuevo registro de comerciantes pequeños y medianos, pendientes. No obstante, reiteró que la oposición se encuentra desesperada, por lo que hizo un llamado a mantener la ofensiva que ha promovido el Estado y evitar caer en provocaciones burguesas. ¿Por qué dice esto Nicolás Maduro? Ayer, uno de los fascistas mayores, uno de los protagonistas de esta ya terrible conocida como la trilogía del mal, estamos hablando del que debería estar gobernando Miranda, en vez de estar socavando las bases de la democracia venezolana. Este señor hizo un llamado para el próximo sábado. Ojalá que no sea otra vez a drenar la rechera, ¿no? Deseamos que no sea así. Recordamos que la última vez que Capriles mandó a su gente a las calles fue para generar violencia. Eso nos dejó 11 camaradas fallecidos. Nos costó 11 vidas. De más allá de que hayan sido chavistas los asesinados. De pueblo, chico. Capriles mandó a pueblo a matar pueblo. Esto es lo que hizo este irresponsable. Y persiste en su llamado. Sin embargo, fíjese lo que la vuelta que le da muy hábilmente, inteligentemente, el presidente Nicolás Maduro. Llamó al pueblo a evitar caer en provocaciones. Evitar caer en provocaciones. Pero atentos, atentos, porque no nos vamos a calar otra. Yo no sé qué están esperando los cuerpos de seguridad, los tribunales, la fiscalía, para definitivamente y sin temblor en el pulso meter donde se merece, tras las rejas, a este irresponsable, a este fascista. Ya estamos hartos, estamos hasta la coronilla, amigos, amigas, de que este señor insista en violentar la paz que deseamos todos los venezolanos. Yo no creo que ni siquiera en sectores radicales de la oposición se desee un clima de guerra como el que está promoviendo Capriles. Yo dudo mucho que muchos sectores de la derecha deseen este clima de guerra. Habrá algunos, son pocos, son minoría, que desean este ambiente. Entre ellos Capriles y su combo, la trilogía del mal. Pero el pueblo todo quiere paz. El pueblo quiere tranquilidad. Oye, es que estos señores se empeñan en sabotearnos la Navidad, ¿vale? Cada vez que se acerca. No pueden oler la Navidad porque enseguida la sabotean. Más allá de llamarlos el Grinch, como algunos compañeros han querido llamarlos, esto es una aberración, ¿vale? Es una aberración lo que hace esta gente. ¿Hasta cuándo vamos a aguantarnos esta situación? Oye, qué tamaña irresponsabilidad. Qué tamaña desvergüenza. Qué falta de acción que también tienen nuestras autoridades para hacer entrar en cintura de una vez por todas a este tipo. Ya de verdad estamos hasta la coronilla. Y si el sábado quieren violencia, encontrarán a un pueblo organizado, firme, pacífico, atento. Encontrarán a los cuerpos de seguridad del Estado firmes, activos, en actitud pacífica, pero en defensa de la patria, para que estos señores no nos arruinen más el país. ¿Por qué van a marchar estos señores? ¿O por qué se van a concentrar? Crear estos escenarios de focos, de perturbación. Ah, porque a Capriles le dolió lo de la ley habilitante. Ah, porque a los sectores de la derecha, de la burguesía, les ha dolido, como tiene que dolerles, y bien hecho que les duela, las acciones económicas emprendidas por el Ejecutivo. ¿Y cómo no les va a doler si estaban ellos haciendo gritar de dolor, aullar de dolor la economía del pueblo? ¿Cómo no les va a doler? Ahora sale un gobierno en defensa del pueblo, de su salario, de sus ahorros, y estos fascistas lo que hacen es buscar la forma de perturbar la paz en el país. Señores, ya está bueno. Les hacemos un enérgico llamado a sectores de oposición que insisten en quitarnos la paz, que por favor, se lo decimos por favor en principio, por favor por su propio bien, que desistan de esta actitud. Se lo pedimos por favor, porque sabemos que tenemos la capacidad, tenemos el pueblo, tenemos la gente, tenemos los mecanismos de seguridad del Estado para contener cualquier ofensiva que ellos nos quieran lanzar. Ya no vamos a calarnos otro golpe de Estado. Ya no vamos a calarnos otro proceso de paro como el que se lanzaron en 2002-2003. Ya está bueno de guarimbas. Ya el pueblo no quiere saber nada de los violentos que están actuando contra nosotros. Coincidimos con el presidente Maduro. No caer en provocaciones. Evitar las provocaciones que nos haga la burguesía. Pero aquí van a conseguir un pueblo organizado. Aquí van a conseguir un pueblo firme. Un pueblo deseoso de paz. Que ya está harto de todas estas triquiñuelas que ellos están haciendo. En todo caso, miren, el propio pueblo opositor quiere unas Navidades tranquilas. Se están disfrutando igualmente muchos de ellos el Venezuela Disco. Se están disfrutando las actividades que el gobierno revolucionario hace para todo el pueblo sin distingo de parcialidad política. Se están disfrutando mucho incluso las compras navideñas, que ahora pueden adquirir sus productos, el producto de su preferencia, a un precio justo. Eso también es para los sectores de oposición, sobre todo para la clase media, que tiene un poder adquisitivo un poco mayor que el de los sectores populares. También se lo están disfrutando y no se van a calar otras navidades en guerra, que es lo que quiere Capriles, su combo y la trilogía del mal. Son las 10:23. Establecemos pausa musical al regreso. Por supuesto, tendremos mucho más de La Ventana. Ellos se van a presentar el día de hoy, lo que viene a continuación. Son los Niños Cantores del Táchira. De verdad que es un talento impresionante el que hay en toda nuestra patria, la patria sonora. Un talento sin igual. Los Niños Cantores del Táchira nos traen esta versión de Desafinado. Que vos se nos ha... la ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional. Y la nueva editorial, El Perro y la Rana, porque nunca antes se habían publicado tantos y tan buenos títulos en Venezuela. Palabra comprometida con la revolución cultural. Celebrando el Día Universal del Niño y la Niña, esta semana cuatro cuentos editados por El Perro y la Rana para regar el semillero de la patria grande, que puedes buscar en las bibliotecas y librerías del sur. Momentos en la historia. El 21 de noviembre de 1957, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se declararon en huelga general en protesta contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez por la convocatoria a elecciones y la libertad de los presos políticos. La huelga fue convocada por la Junta Patriótica y el Frente Estudiantil desde la clandestinidad y en medio de la persecución de sus dirigentes. Históricamente, el movimiento estudiantil ha tenido un rol protagónico en las luchas populares libradas por nuestro pueblo a lo largo de toda nuestra historia. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana han sido muchos los logros de los estudiantes. Hoy somos el segundo país con mayor matrícula universitaria en América Latina y el Caribe. Así, se construyó un sistema educativo que aportó a la construcción de una nueva subjetividad revolucionaria para acabar con el traste de los viejos antivalores y prejuicios en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la guima solidaria. La ventana. Atrévete a mirar más allá. We'll be right back. Vaya, vaya. Regresa la ventana por acá. Aparece Enza García por acá. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Aquí escuchando este excelente tema de la agrupación venezolana caraqueña más megahertz que se va a presentar hoy en la Feria Venezuela Disco Patria Sonora a las 7:15 de la noche. Se va a presentar más megahertz en la tarima que está al final del recorrido Expoventa. Esta es tremenda agrupación y hay algo bien interesante sobre este tema, que este tema está en el disco que sacó la misión para la vida. Comisión para el desarme. La comisión para el desarme, ¿no? Y este tema se llama Armadura, para que vean que el rock, no, a diferencia, ¿no?, de lo que proclaman algunos por uno que otro grupo aislado, el rock llama a la paz, el rock puede construir cosas positivas en una sociedad. Y entonces, este tema, bueno, forma parte de esta campaña por el desarme. Se llama Armadura. Por la paz, ¿no? Por la paz, lo que veníamos hablando la media hora anterior. Desde este lado construimos la paz, promovemos la paz. Es que agrupaciones chavistas como esta, más megahertz, promueve la paz con sus canciones, con su talento, con su accionar cultural. Mientras tanto, del otro lado vemos cómo factores políticos y mediáticos lo que hacen es promover un clima de guerra. Es que siempre han estado acostumbrados a la violencia. ¿Es que acaso no era violencia el asesinato de estudiantes de los 60 y de los 70? Bueno. ¿No era violencia actos como la masacre de Cantaura o de Yumare y que la gente lo viera como algo normal porque los guerrilleros no tienen derecho a la vida? La Cuarta República fue una época muy violenta y estos sectores representan los intereses de la burguesía, los intereses de la Cuarta, y obviamente la violencia forma parte de su ADN. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde que usted se puede comunicar por la vía telefónica al 562-7949, 562-7949. También nos puede contactar a través de las redes sociales en el Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Ya tenemos llamada, le recibimos con los buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Besos para Enza, saludos para el caballero. Saludos, caballero. Abrazo. Desde Latillo, desde el Serrucho, habla Fernando La Presta. Vamos a empezar por algo para felicitarlo a ustedes dos, a Enza y a Randall, a tu coordinador, productor y a todas las personas que con ustedes trabajan por ese tipo de música de vanguardia, de investigación que ustedes tienen. No me queda otra cosa sino en verdad abrazarme a ustedes, a la radio, de en verdad, porque es verdad, allí hemos escuchado alguna vez alguna salsita, hemos escuchado alguna cosita, hemos escuchado a Santana, hemos escuchado esto, pero ustedes generalmente tienen una música de vanguardia, música de investigación, música venezolana, música de nuestras raíces, música de nuestro pueblo, música del interior de la República, que casi nunca, si tú no escuchas en el otro lado música de la gente de aquí de Caracas, difícilmente te digan, mira, estos son los niños cantores del Táchira. Uh-huh. ¿Cierto? Cierto, señor. Cierto. ¿De dónde es ese grupo que acaba de terminar? De aquí de Caracas. Es caraqueño. Ah, bueno, pero generalmente ustedes presentan muchas cuestiones del interior, de nuestras regiones, pues. Sí. ¿Por qué hablar del interior? De nuestras regiones, porque De nuestra patria, sí. Por supuesto. Entera la patria. Entonces, ¿qué puede hacer uno sino abrazar esa parte con todo el amor y todo el cariño? Porque en verdad, ustedes tienen un tipo de música, mira, envidiable. Yo escuché en la Radio del Sur una señora que se llama Mercedes Medina, ella también es música. Ah, ella trabajó con nosotros en Yaeca. Mercedes es una gran amiga. Y también estuve en Alba al principio. Mercedes es una gran amiga. Correcto. Ella tiene un programa ahí en la Radio del Sur por la noche los domingos de música de investigación, pero latinoamericana. Sí. Increíblemente buena, ¿eh? Excelente ella. Ajá, correcto. Lo felicito, hermano. Gracias, hermanazo. Como hoy es el día del estudiante, que ustedes acaban de decir, por cierto, una vecina nuestra, usted la deben de conocer, Chela Vargas. Ajá. Ella es vecina aquí, ella ahorita vive en Margarita. Ella fue capitán de ese movimiento, de esa huelga, por decirlo de esta manera. Pues fue una huelga en sí. Sí, sí. Que a la larga trajo los acontecimientos del derrocamiento de Pérez Jiménez. Pero también un año después se fundó una casa de estudio, que es la Universidad de Oriente, tal día como hoy, en el año 58. Caramba. Se fundó la Universidad de Oriente. una universidad autónoma, que es la universidad que está su casa matriz, vamos a decirlo así, su casa principal está en Cumaná, Estado Sucre. Felicidades, hoy se gradúan 407 profesionales de allí, felicidades, y vamos a seguir con otra efeméride. Hoy es el Día Mundial de la Televisión. ¿Lo tenían ustedes? Por no, no lo tenía, ¿vale? Tampoco. Bueno, fíjese bien, en esta cuestión yo digo así, según como la escuche, según como la vea, según como te la digan, según como te la hagan digerir, es según como uno tiene que aprender lo que allí se ve. Si tú la ves como la gente que en este momento nos trata de invadir la mente para toda cuestión de cochinadas, tú la vas a ver como algo bonito en beneficio del billete. Si la vemos la otra parte de la revolución, la vemos como una parte pedagógica, como tiene que ser, que recrea, pero que también enseña. ¿No es así? Así es. Ese es el deber primario. Es el deber. Y tal día como hoy, no me diga la ciudad, pero fue la primera vez que se intercomunicaron dos computadoras. ¿Caramba? Fue el primer paso para que se instituyera una cuestión que ahora tenemos mucha gente, ojalá llegue a ser el momento que todo el mundo lo tenga, que se llama el Internet. Uh-huh. Es la primera fase de lo que fue la red inicial de toda esta cuestión de informática. Pasamos a otro punto, hermano. Hoy se van a lanzar, o se va a decir, se va a informar, se va a poner en la mano de la gente dos leyes, que fueron las primeras, que todo el mundo conoce. Eso debe ser el beneficio, ya tú lo explicaste con bastante claridad en la primera parte del programa, que ello va a traer el beneficio de que no nos sigan robando, así como suena. Sí. ¿Por qué? Porque se va a limitar lo que es la utilidad o la ganancia. Yo sigo insistiendo en la cuestión de los gastos, porque ahí es donde nos van a cruzar, ya tú verás. Anota lo que por ahí nos van a tratar de crucificar por los gastos, porque suben por uno, porque no... No, están alegando algunos de ellos, que es por el asunto de los alquileres de los locales y toda esta cosa, que bueno, ya le van a meter el ojo también al alza, más de 600% en el alza de alquileres de locales comerciales. Exactamente. A eso también se le va a meter el ojo para que, bueno, no tengan esa excusa los pequeños y medianos empresarios. Es que esos son los pequeños negocios. Son las personas que tienen el problema en este momento, porque ellos compran a través de distribuidores. Mientras más la cadena tenga más distribución, más costoso se pone el producto. Sí. Es una cuestión lógica y elemental, así no tenemos que verla de esta manera. Quiero también decir, por esto, para finalizar, no extenderme más, anoche escuché, y tengo 3 días escuchándolo, a Mario Silva. Uh-huh. Él ya reapareció con un programa en Macunaíma. Macunaíma, Cariña. Cariña, en 104.9 a las 10:30 de la noche, porque lo quiere escuchar. Y allí se estaba diciendo, porque él tuvo comunicación, pues, de toda esta cuestión de personas del exterior, que dicen ellos que no tienen con qué reponer el inventario. Uh-huh. Sí. Eso es mentira. Claro que es mentira. Porque tienen 14 años robándonos, mínima. Uh-huh. Con la cuestión socialista tienen 14 años robándonos. Entonces no van a tener, es que tampoco están perdiendo, porque nadie los puso a perder a ellos. Nadie los puso a perder. Nadie les dijo que aumentaran el 1000%, porque ellos tenían que buscar la manera, ni compraron tampoco con dólar paralelo, eso es mentira. Todos tienen dólar, dólar oficial, porque nosotros tenemos que a 6.30 este año y el año pasado era 4.30. Ellos compraron con ese dólar. Sí. Entonces que no vengan a hablar tonterías, que sí tienen cómo reponer el inventario. ¿Qué es lo que quieren ellos? Cerrar la Santa María y desestabilizar de esa manera. ¿Qué le pido yo al pueblo? Ojo pelado, pueblo a la calle y tranquilidad. Así como usted lo acaba de decir. Tranquilidad. Así es. Y que pase el próximo y felicidad y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Fernando, por los comentarios del día de hoy. Sí, bueno, son parte de las expresiones de nuestro pueblo. Este es el deseo mayoritario. Paz, tranquilidad. Es lo que queremos. Y oye, ya está bueno de que esta gente quiera sabotearnos justamente en las Navidades todo el tiempo. Le da por ahí. Es que ellos son el Grinch. Le da por ¿Cómo ahí. ¿Cómo les encanta echar varilla en Navidad? Es que de verdad, les fascina. Por cierto, Randall, no sé si lo comentaste en la primera media hora, pero este fin de semana se inspeccionarán los centros comerciales del país para regular los precios. El presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles que este fin de semana se inspeccionarán los centros comerciales del país para consolidar los precios justos contra la usura capitalista, cosa que efectivamente era lo que les veníamos diciendo todos estos días, que le están cayendo primero a las grandes cadenas y a las distribuidoras. Ahora les toca a las tiendas. Entonces las concentradas en los centros comerciales, que eso se han hecho los locos y han seguido robando, entonces mintiéndole a la gente. No, 30% de descuento, 30% de descuento, nada. No hay descuento. ¿Cuándo han habido rebajas en diciembre? Nunca. Entonces, que si 30% de descuento, que es un 30% de descuento dentro de 1,000 de ganancias que ellos le están cargando. Sí, o de un 500% de ganancias que ellos le están cargando. Entonces nos quieren meter el dedo en la boca. Lo único, ayer, ¿no?, cuando lo anunció Nicolás Maduro, que lo dijo a través de la cuenta de Twitter, nuestra compañera Nadia Calandaeta me decía, ay, Enza, pero ¿por qué les tuvo que cantar la zona? Entonces, bueno, les tienen jueves y viernes para maquillar cuadernos, esconder papeles, forjar papeles y bajar precios. Y que bajar precios, ¿no? Entonces, bueno, quizás no debieron haberles cantado la zona, pero bueno, este fin de semana les van a caer y ya es hora también que les caigan a las ferreterías. Ahora resulta que las pinturas están desaparecidas. Ah. En la época del año, que es donde pinta todo el mundo, no hay pintura, lo que hay es el cuñete. Depósitos clandestinos debe haber agregado. A lo mejor se lo llevaron hasta su casa. O lo que denuncia, ¿no? Lo que denuncia también Vanessa Gutiérrez a través del Twitter, que dice que en el CompuMall del Centro Comercial Sanville retiraron de vitrinas y de las tiendas lo que es computadoras, televisión, todo lo que tiene que ver con electrónica, y colocaron un cartel que dice solo vendemos papelería. ¡Qué bonito madrugar! Ya van a empezar a sabotear con los inventarios. Esta es la nueva estrategia de ellos. Y bueno, ante eso, la fiscalización importante del gobierno, Poder Popular Organizado y Fuerza Armada Nacional. Tenemos otra llamada, vamos a recibirla. Buenos días, camarada. ¿Cómo están? Es Darwin Infante. ¡Epa, Darwin! ¿Cómo andas? Chévere. Bien, gracias a Dios. Bien habilitado. Así es. Habilitados estamos. Sí. Una reflexión que quería hacer, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando dos personas tienen diferencias o rencillas por X causa y comparten un mismo espacio, cuando les toca acercarse por esa misma labor que ambos tienen afín, uno nota que hay esa rencilla, ¿no?, esa enemistad. Entonces esto lo digo porque eso fue lo que trataron de hacernos creer en cuanto a Nicolás y Diosdado. Sí. De ese tiempo. Estaban peleando, que si uno tenía un grupito y el otro, ¿sabes? Pero cuando yo veo ese acercamiento que hay entre ellos, cuando se consiguen ese abrazo de amigo, que esa sonrisa que se refleja en sus rostros, esa alegría de saber que están haciendo bien el trabajo, yo digo, mira, de verdad que si la gente de la oposición se volvió a equivocar. Pero el problema es que hay muchos camaradas que se creen estas mentiras. Entonces yo les pido, mira, que no sigan creyendo en eso, no sigan creyendo en esas cosas, porque a la vista está, mira, con esto de la fiscalización de todos estos locales comerciales. Yo veía, por ejemplo, a una Iris Varela metida en un local, el otro ministro por el otro, acompañado de concejales, diputados, alcaldes, gobernadores. Y entonces yo digo, mira, estamos hablando el mismo idioma. Mira, hermano, todo el gobierno como un solo hombre, una sola mujer, trabajando juntos. Sí, señor. De hecho, hay una consigna que dice, Chávez marcó el camino y Maduro lleva el volante. Sí. Y más que una consigna, se ha convertido en una realidad. Es así. Vamos todos por el mismo camino y el pueblo tiene que estar ahí apoyando cada una de estas decisiones que sabiamente está tomando Nicolás Maduro junto con su equipo de trabajo. Así y es. Estoy seguro y sé que van a venir cosas mejores con el favor de Dios. Y estas cosas mejores tienen que encontrar también al pueblo consciente, hermano, porque si no hay conciencia no hacemos nada. Y no sé si hay algo después, más allá, eso no lo sabe nadie, pero yo siento que nuestro comandante está haciendo un papel como de GPS. Una especie de guía, mira, de verdad que donde él esté, no sé si hay vida después de esta vida, no sé qué habrá, pero yo sé que nuestro comandante está allí como una fuerza que está empujando, él es como el combustible de este autobús que lleva Nicolás. ¿Cómo no, hermano? Estoy seguro de eso. Y bueno, mira, lo felicito nuevamente a ustedes por su programa, a las 10 de la mañana siempre me hacen cambiar el dial porque comienzo escuchando musiquita y a las 10 pues, tengo que cambiarlo. Se le agradece el gesto, hermano. Se le agradece. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, un abrazo grande a Darwin. Es que fíjate, ¿no? Una de las cosas que decía Darwin, y vamos a decirlo, porque eso, mira, el que no se hubiera dado cuenta de eso es que no veía. Cuando efectivamente dos personas están en un mismo equipo y no se llevan bien o no tienen química, eso se nota a legua. Claro. ¿Ustedes se acuerdan esa energía tan pesada que había entre Barreto y Bernal? Sí. Cuando los dos eran alcaldes. Sí, sí, sí. Una vez en unas elecciones, Chávez fue a votar, se pararon detrás de Chávez y se agarraban a codazos entre los dos a ver cuál de los dos figuraba delante de la pantalla. Uh-huh. Ojo, no queremos decir que uno sea más o menos revolucionario que el otro, sencillamente que no hay química, no se llevan bien. Esas energías, yo nunca las he visto entre Diosdado y Nicolás. Nunca. Para nada, para nada. Lo que pasa es que es lo que aplica la oposición. Divide y vencerás. Claro. Empiezan a hablar de camarillas y camarillas, no que estés de este grupito, para meter casquillo para que efectivamente esas dos personas que se lleven bien empiecen a tener rencilla. Sí, esto lo hace, bueno. La intriga. Esta es una vieja estrategia del intrigante, ¿no? Aplicada a la política es este resultado, pero esto se aplica en el día a día también, el divide y vencerá. Sí, existe muchísimo. Mire, tenemos mensajes vía Twitter, nos dice Tupac Amaru, la paz es un bien común que debemos preservar. Si no la valoramos, podemos perder la paz común, familiar e interior. Nos comenta Erasmo Ledesma, el jefe de la MUD está convocando a una marcha con mis especuladores no te metas, pero sus seguidores ahora van de compras. Sí. Seguramente después de comprar se unirán a algún foco de perturbación por allí. Esperemos que sean conscientes y no lo hagan. José Alexander nos dice, camarada, Capriles exhortó a la oposición a que no conviertan la protesta del sábado en una fiesta. Tenemos que estar alerta. Este señor juega a provocar, sí, señores. Lo que está haciendo es eso, a no convertirlo en una fiesta, quiere decir que vayamos por otra vía. ¿Qué es lo contrario de fiesta? Violencia, caos. Entonces, esto es lo que está invitando este señor. Mira, nos dice Carmen García en tres mensajes distintos. Nos dice, Interclon, venta de computadoras, también retiró de los anaqueles los equipos. Ayer visité Chacaito y Avenida Urdaneta. Pasé por la tienda Singer de Sabana Grande, retiraron las máquinas más populares y baratas, y solo están las más caras. Nos comenta además, ni hablar de las perfumerías. Una crema de manos, 600 bolívares. Le pregunté si incluía también al masajista. Sí, qué horror, qué barbaridad. Bueno, mira, en ese sentido, el presidente Nicolás Maduro exhorta a denunciar a capitalistas y especuladores como parte de la ofensiva del gobierno nacional contra la guerra económica librada por sectores de la ultraderecha. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró este miércoles su llamado al pueblo venezolano a denunciar a los especuladores a través del 0800 Sabotaje, 0800-722-68253. ¿Por qué es importante? Está bien que nosotros lo comentemos aquí. Claro. Pero hay que formalizar la denuncia. Sí, sí, sí. Hay que formalizar la denuncia y eso, y tener paciencia. O sea, tampoco nos desboquemos de querer comprar las cosas ya. Randall, yo no he comprado ni un pañuelo. ¿Por qué? Porque voy a esperar a que las cosas bajen y se estabilicen. Yo no me voy a andar agarrando a golpe. Yo odio las colas. Una venezolana típica. A mí no me gustan las colas. Sí, entonces, no, mira, porque ¿qué es lo que tenemos ahorita? Gente haciendo cola para comprar a precios justos y por otro lado, a los que no les han caído, acaparando. Entonces vamos a esperar a que liberen lo que están acaparando, a que los que salieron desesperados a comprar ya estén satisfechos. Y ya nos tocará a nosotros, total, ya lo dijo el gobierno y lo hemos visto en los depósitos. Hay existencias suficientes para un año. Y otra cosa, fíjense lo que pasó con los alimentos. El Estado reguló el precio de los alimentos de la canasta básica, empezaron a acaparar esos productos. ¿Sí? Ahora se pretende, y es algo lógico, imponer, como pasa en casi todos los países del mundo, un margen de ganancia. Estos señores van a empezar a acaparar los productos que quieren vender con sobreprecio. Entonces, ellos lo anunciaron. Es que ¿qué fue lo primero que dijo el capo de Fedecámaras? En enero los anaqueles estarán vacíos. Lo dijo, ya lo soltó. Y así habrán robado y habrán ganado esta cuerda, esta parranda de sinvergüenza, que prefieren no vender en diciembre y meter las cosas en un almacén, siendo la época en que más se vende del año. Prefieren hacerlo a poner precios justos. Imagínate tú el dineral que tienen, que deben haber ganado, que se pueden dar ese lujo. Ustedes no lo han pensado. Entonces, bueno, a denunciar esos sinvergüenzas. 0800 Sabotaje. Si tenemos que poner la misma denuncia varias veces y ponernos fastidiosos, lo hacemos. que tarde o temprano, y es más, al paso que van, les van a caer, más les temprano, van a caer. Más temprano. Más temprano que tarde les van a caer a todos esos sinvergüenzas, tanto a los grandes como a los chiquitos que nos han estado metiendo el dedo en la boca, por no decir otra parte otra, del cuerpo. Otra palabra. Miren, en la próxima media hora vamos a hablar de alimentación y de educación en lo que tiene que ver con alimentación y nutrición. Algunos lo verán como un tema banal y esto, pero en el marco de esta guerra económica, en el marco de esta guerra económica, qué importante tener educación en cuanto a la alimentación, qué compramos, qué consumimos, cómo lo compramos, cómo lo consumimos y a quién se lo compramos además, porque esto es una tarea tremenda que está haciendo la gente del Instituto Nacional de Nutrición a través de la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición. Esto lo vamos a conversar en la próxima media hora. Y ahora nos vamos con otra tremenda cantante, ¿verdad que es tremenda artista juvenil? Que se va a presentar de 8 a 8 y 45 en la Plaza Vicente Emilio Sojo de los Espacios Abiertos del Teatro Teresa Carreño, ahora en Venezuela Disco, ¿no? En la Feria Venezuela Disco. Se trata de Biover y los Pirados, y el tema, Mi Vibra Fluye. Mi vibra fluye. Estamos a tiempo de recapacitar. Abre los ojos y observa el inmenso mar. Las aves al pico de la montaña volar. Y el verde hermoso que nos regala para observar. Para todos alimentar. Mi vibra fluye por tu cabeza. Mi vibra fluye por tu cabeza. Mi buena vibra fluye por tu cabeza, dando conciencia. Mi vibra fluye. Estoy muy atenta a la salida. Veo los carros como con su humo nos contamina. Y desperdicios que de industrias ensucian el agua que nos da vida. La naturaleza necesita un respiro que no hemos dado. Con mucha paciencia, trabajo en equipo y manos a la obra podemos darlo. Porque nos hemos perdido de la palabra sin darnos cuenta. Y hemos deteriorado cada solo un minuto de aire y descanso pueden bastar para que la tierra tome un respiro y así poder recapacitar. Porque por culpa de personas que reciben sin dar nada a cambio, se ha vuelto indeseado por criaturas y planta, flora y fauna que ya nos ha dado. Mi vibra fluye por tu cabeza. Mi vibra fluye por tu cabeza. Mi buena vibra fluye por tu cabeza, dando conciencia. Mi vibra fluye. Sí que fluye. Sí que fluye. Sí que fluye. Sí que fluye. Fluye.

te ayuda? ¿Quién te va a ayudar? ¿Pero quién te ayuda, man? Nadie te va a ayudar si no lo haces tú mismo. ¿Quién te va a ayudar? Escucha, escucha. Nadie te va a ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Nadie te va a ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Nadie te va a ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Ayudar. Ni al policía. Ayudar. Ni al militar. Ayudar. Te va a salvar. Cuidado en la calle, ayudar. Cuidado en la acera, ayudar. Que te lo dice la Petra, ayudar. Ayudar en la casa. Esta es la Petra de Pangea. Sí, señor, recordemos que hoy jueves 21 la Feria Venezuela Disco Patria Sonora está dedicada a la juventud y esta excelente agrupación Petra de Pangea se va a presentar hoy a las 8, de 8:45 a 9:30 en la tarima que se encuentra al final del recorrido de la Expo Venta. No se lo pierdan. Y este tema que acaban de escuchar se llama Gente Paranoica y es una sátira de aquellas personas que insisten en vivir en el séptimo círculo del infierno. Sí. Es una cosa, todo nadie te va a ayudar, todo se va a caer, todo es malo, no salgo de mi casa porque es que la conserje me va a robar, el del camión de la basura va a sacar una UCI y me va a acribillar. Esta gente paranoica que, oye, ¿cómo se agarra de las redes para volverlo paranoico a uno? Pues bueno, uno lo que hace es sencillamente reírse de ellos y decir, bueno, si tú quieres sufrir, allá tú. ¿Cómo lo hace Petra de Pangea? Mira, recibimos en esta parte del programa a Oliver Rivas. Él es director de la EVAN, la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, que forma parte pues de uno de los programas encabezados, realizados por el Instituto Nacional de Nutrición. La EVAN ya tiene bastante rato trabajando con las comunidades organizadas, formando gente para crear conciencia de lo que es, de quiénes somos a través de lo que comemos y cómo lo producimos además, ¿no? Y lo otro también, un proyecto de formación de fiscales, ¿no? Fiscalización para que quienes nos venden, nos suministran alimentos o cualquier otro tipo de producto, oye, entren por el carril y hagan la cosa como debe ser. Le recibimos a Oliver Rivas, director de Leván, acá en La Ventana. Y en principio, Oliver, que nos comentes cuáles son las tareas que desarrolla la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición para que la gente empiece a informarse y familiarizarse con esta escuela que, aunque ya tiene tiempo funcionando y ya tiene bastante gente formada, me imagino que por lo que hemos hablado acá fuera de micrófono, mucha gente va a querer sumarse a esta iniciativa. Sí, ha habido excelentes resultados que ya vamos a compartir con todas y todos ustedes. Sí, bueno, muchísimas gracias, muchachos, por la invitación. Bueno, como les estaba comentando previo al inicio, veníamos trabajando más o menos desde hace unos 2 años y medio. La escuela nace en una circunstancia favorable, que fue el desplazamiento por las lluvias y la situación de albergue de muchos compatriotas en distintos espacios, ¿no? Y por supuesto con el oficio y el compromiso que ha tenido el gobierno revolucionario. A partir de ahí generamos un servicio de alimentación en La Rinconada, en la tribuna de La Rinconada. Y en ese momento discutíamos que era necesario no solo garantizar el servicio asistencial de alimentación, cosa que ya se ha hecho históricamente, no solo en los últimos 14 años, sino también en su versión asistencialista durante la Cuarta República. Pero ahora generamos entonces un espacio de formación en el ámbito alimentario y nutricional. Y eso tiene, bueno, varias implicaciones. Uno es lo que hemos llamado el buen comer para el buen vivir, o el comer bien para el vivir bien, que pensamos que está muy relacionado con la calidad de vida, ¿no? Y nosotros tendemos a pensar, además, por la lógica del mercado, que la calidad de vida tiene que ver con la compra de algunos productos, y en el caso de la alimentación, con algunos insumos que el marketing legitima como una referencia de estatus, ¿no? De lo que come la gente de cierto estatus social. No, y que muchas veces ocurre que se asocia, oye la palabra buen comer, y la gente dice, me van a poner a dieta, a comerlo todo al vapor, a la plancha, insípido, acompañado con lechuga. Entonces ya ahí mismo genera un rechazo en mucha gente. Claro. Impresionante. O lo contrario, es buen comer, entonces es una comilona que quedas atragantado de cantidad de cosas que bueno, que ya forman parte de la dieta, sobre todo en las grandes ciudades, y que está asociado además con un modo de vida. Nosotros venimos promoviendo, primero, el conocimiento de la composición de los alimentos, ¿no? ¿Qué representan los alimentos? ¿Qué representa además en función de la clasificación que Venezuela se dio a partir de la Revolución Bolivariana, a partir del patrón de consumo recomendado, que es el trompo de los alimentos, que ustedes lo deben haber visto por ahí, en las vallas del metro, y que bueno, que es importante porque algo tan sencillo, además relacionado con un juego indígena, con un juego nuestro, también es una referencia de lo que debemos comer y en qué proporciones, ¿no? Eso nos ha venido dando, digamos, una direccionalidad de hacia dónde debemos apuntar. Recordemos que el cambio de los patrones de consumo, además, es un mandato del Plan de la Patria. ¿Cómo nosotros garantizamos mayor soberanía también en el consumo? No solo en la producción y en la distribución, donde ya hemos avanzado muchísimo. ¿Cómo superamos, además, los patrones impuestos alienados de consumo que se basan fundamentalmente en la comida chatarra, en la comida rápida, que no es, sino un artificio del capitalismo para garantizar que el trabajador coma lo más rápidamente posible en malas condiciones y vuelva a ser explotado? Rapidito, correcto. ¿No? Y fíjate también en una cosa que uno ve, por lo menos aquí en Venezuela, el abuso de nuestra dieta se caracteriza por el abuso de los carbohidratos, un abuso indiscriminado de los carbohidratos y de la fritanga. Claro, y bueno, justamente lo que venimos denunciando es que la dieta de lo que llamamos el sistema alimentario capitalista está basada en comida chatarra, está basada en comida base fundamentalmente de azúcares, grasas y sal, que es una mezcla que no solamente es nociva y que, bueno, tiende a acumularse, ¿no? Hay un efecto degenerativo de acumulación de estos elementos en el organismo, sino que además es adictiva, es una mezcla adictiva que está presente además en muchas de las golosinas que conocemos y que muchas veces las compramos porque el mismo mercadeo las ha hecho ver como algo favorable, o sea, no, golosinas y esto lo hacen con el conocimiento de causa. Saben que esto te va a generar adicción, saben que entonces vas a empezar a consumir con más regularidad este producto que no te hace ningún bien a la salud. ¿Cómo están formando ustedes a la gente en estos conocimientos? ¿Qué mecanismos utilizan? ¿Y cuál es la forma de acercamiento de parte de la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición para multiplicar estos saberes? Mira, tenemos ahorita 7 programas en desarrollo. Uno, que es el que, digamos, ha sido el programa inicial, es el Diplomado de Gestión Social de Nutrición. Es un programa que está acreditado por la Universidad Bolivariana de Venezuela en un convenio que se firmó desde el 2008 con el Instituto Nacional de Nutrición y que nos ha servido para incorporar a más de 6.000 personas en todo el país. Que no solamente, devela los intereses que están detrás de la alimentación, sino que además le da las herramientas a la gente para que pueda tener conciencia de lo que está consumiendo y adecuar la alimentación a lo que el organismo necesita. Eso no pasa por dietas restrictivas, eso no pasa por dietas prohibitivas, eso pasa por tener conciencia de qué implica, cuáles son las implicaciones bioquímicas que tienen los alimentos cuando se ingieren. Y eso suena a lo mejor muy difícil, pero es muy fácil, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos a lo mejor sustituir algunas proteínas animales que casi siempre pensamos que están, sobre todo en la carne, ¿no? Y cuando no hay carne, entonces pensamos que, bueno, hay una crisis planetaria, sí, cuando la carne es además... Vamos a estar malnutridos, desnutridos, sí, nos vamos a morir porque no comemos carne. Sí, siendo además un elemento que tiene, si acaso, 500 años, porque durante más de 15.000 años nuestro continente basó su dieta en cereales como el maíz, por ejemplo, que es algo que nos caracteriza a toda Latinoamérica como un elemento nuestro americano. Y, por supuesto, a partir de eso, bueno, vamos generando también el análisis y el conocimiento de algunas estrategias en lo comunicacional, en metodología para el trabajo comunitario, para la promoción del buen comer para el vivir bien, pero también algunos espacios de práctica que hemos llamado cocina soberana. Tenemos el Diplomado de Gestión Social en Nutrición, dura 5 meses, y básicamente son 2 sesiones a la semana, entonces resulta muy flexible para que la gente se incorpore. Tenemos también Nutrición para la Siembra, un programa que se desarrolla en la comunidad y que promueve no solo el entendimiento de lo que necesitamos para vivir bien en términos de consumo de alimentación, sino también de producción. ¿Cómo nosotros garantizamos cada vez más seguridad y soberanía alimentaria en lo local, sin necesidad de que llegue Mercal, que bien bueno que lo tenemos y que es un derecho que hemos ganado en revolución, pero que tiene que garantizar que lo que necesitamos consumir, que lo que necesitamos ingerir esté cada vez más cerca de donde vivimos. Inclusive en los perímetros de la ciudad, ¿no? Cercano a la ciudad o en la propia ciudad, ¿no? Así mismo. De hecho, aquí en Caracas tenemos experiencias bien interesantes de cultivos, no solo organopónicos, sino siembra urbana y periurbana en el mismo suelo. Y pongo un ejemplo, en La Vega hay una comunidad que está produciendo, que tiene más de 400 huertos. Y nadie se imagina que en La Vega, que bueno, forma parte, digamos, de la urbanidad. Son parte de estas informaciones invisibilizadas, esto no existe, esto no está pasando en Venezuela, y fíjate las realidades que tenemos en nuestros pueblos, ¿no? Así es. Y que los medios nos distraen. Otra de las cartas que ustedes tienen de apoyo, ¿no?, a esta gestión que vienen desarrollando junto a la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, es la de formación de fiscalización, ¿no?, de fiscales que acompañan inclusive a otros organismos como la SUNDECOP, el INDEPAVIS, en estos operativos de fiscalización, y han tenido buenos resultados. Coméntanos en qué se basa la formación y además la acción de las personas formadas por ustedes en este sentido. Bueno, lo primero es que es gente que viene justamente de algunos programas de formación, como los que comentábamos, el diplomado, nutrición para la siembra, cocina soberana, y es gente que se convocó desde el 1 de febrero, cuando desde la misión alimentación, el ministro para el momento, Carlos Osorio, el general Carlos Osorio, convocó al movimiento popular, convocó al pueblo a organizarse en función de defender la alimentación de lo que ya veíamos como una posible guerra económica con ataques sistemáticos que ya hemos vivido en otros momentos. Y en ese momento organizamos por estado y por localidad lo que llamamos escuadras de abastecimiento popular y articulamos esta red. Y decimos que es una red porque no nos interesa crear organizaciones distintas a las que existen, sino articular a las que ya existen en el territorio, consejos comunales, comités de alimentación, comités de contraloría, Frente Bicentenario de Mujeres, Confederación de Amas de Casa, que han jugado un papel fundamental. Esta es gente que ha venido haciendo inspección y verificación de irregularidades en la venta, sobreprecios, acaparamiento, y los ha venido denunciando y articulando con los órganos como SUNDECOP, como INDEPAVIS, como la Superintendencia de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, SADA, que pertenece a la Misión Alimentación. Y nos hemos movilizado a hacer las fiscalizaciones en todos los estados del país. En los 24 estados ha habido movilización, ha habido una muy buena receptividad además de los compañeros de estas instituciones, porque han sentido que es una extensión, que es un aporte complementario al trabajo operativo, que quizás no se puede resolver con 90 fiscales o con 200 fiscales, pero que si tenemos a nuestro pueblo consciente y organizado, presente en la calle, haciendo inspección, exigiendo respeto a sus derechos, entonces es completamente posible porque estamos en más de 1,000 parroquias en todo el país. Imagínate, un gran logro. Estamos conversando con Oliver Rivas, él es director de la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, pertenece esta escuela al Instituto Nacional de Nutrición y está en todo el territorio nacional desarrollando estos talleres, estos diplomados y estas actividades que complementan en este momento, un momento álgido de nuestra economía, este trabajo de fiscalización que está enarbolando el Ejecutivo. ¿Ha habido resistencia, digamos, de la experiencia que ustedes han tenido? ¿Ha habido resistencia con las personas que hayan formado o a través de estas personas cuando van a fiscalizar? Me refiero, un comerciante dice, ya va, pero usted no es del INDEPAVIS, usted no es del CNA, usted no es de la SUNDECOP, usted es del pueblo común y corriente, usted no me puede fiscalizar a mí. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se organiza el pueblo a través de la instrucción que ustedes les dan para combatir esta resistencia que podría producirse? Bueno, por supuesto ha habido resistencia, ¿no? En la mayoría de los casos en que se trata de comerciantes inescrupulosos, por supuesto no ven bien que una persona común y corriente esté metiendo las narices. Y peor ven que vengan o hagan presencia las instituciones fiscalizadoras, porque saben que hay intereses en riesgo. Sin embargo, primero nos hemos incorporado y hemos asumido un trabajo conjunto con las instituciones y eso de alguna manera ha garantizado un respaldo. Ahora, en muchos otros casos eso no ha pasado por las mismas limitaciones operativas que se vienen, digamos, superando con creces a través de la creación del órgano superior para la defensa popular de la economía. Y en esos casos, en esos momentos, la gente se ha acercado organizadamente, además con leyes en mano, con reglamentación en mano, haciendo uso de un derecho constitucional. Y cuando le han pedido acreditación, bueno, la gente ha sacado su cédula de identidad. Esa es la acreditación que necesita el ciudadano o la ciudadana para ejercer la Contraloría Social, que es un derecho constitucional, colectivo, y que además tiene rango orgánico. Hay una ley que desarrolla los derechos y las atribuciones que tienen las mayorías trabajadoras de este país para garantizar el adecuado funcionamiento de los bienes y servicios, como el servicio de distribución y comercialización de alimentos. Es una experiencia maravillosa porque además hemos generado aquí en Caracas, incluso en mercados municipales como Quinta Crespo, como San Martín, una referencia de vigilancia cotidiana, de guardia de las amas de casa, que son verdaderas economistas, para exigir que la carne regulada que llega a través de un convenio con Asofrigo, que firmó el comandante Chávez para los 12 mercados municipales de Caracas, no se venda o se revenda a precios especulativos. Esa es carne regulada a la que tienen derecho los caraqueños y caraqueñas en este caso. Claro, pero es que fíjate tú que hay algo que ocurre en muchos supermercados, que parece que las vacas están compuestas nada más de lomito. Así es. Solo mueve cuerito, porque los cortes regulados no se ven por ningún lado. Claro, y bueno, eso forma parte de ese mercado paralelo que han tratado de generar para evadir la regulación, que es algo que evidentemente ya se viene conteniendo, no solo por la actuación efectiva del Estado, ahora en esta ofensiva económica para garantizar el derecho de todos y todas, sino también por la presencia del pueblo organizado. Yo quiero darle un saludo y un reconocimiento a esas mujeres valientes que muchas veces tuvieron además escaramuzas con muchos comerciantes inescrupulosos, pero que se dedicaron a garantizar la defensa de la alimentación. Y eso nos parece que es una experiencia de ejercicio de poder popular en lo concreto, sin acreditación, pero con mucha formación y con mucha organización. No hubo ningún caso en estos meses, desde el 1 de febrero hasta ahora, aun cuando algunos temían el desarrollo de los acontecimientos, ningún caso de exceso, ningún caso de irrespeto. Por el contrario, hemos tenido mucha tolerancia más bien, pero se ha impuesto un nivel de respeto al pueblo en la defensa de sus derechos. Ahora, Oliver, ¿cómo pueden hacer las personas que quieran acceder a estos diplomados, que quieran formar parte de estos cursos para la fiscalización y bueno, y poner su granito de arena para que vivamos mejor y dejen de atracarnos como nos atracan, ¿no? Los comerciantes. Así es. Para evitar que nos saqueen los verdaderos saqueadores, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos un correo, les pediríamos que nos dieran los datos al correo evan, con B pequeña, evan, así como suena, @inn.gov, B alta, por supuesto, .be. Y ahí pediríamos que nos especificaran datos como nombre, número de cédula, teléfono, ubicación y también lo que aspiran estudiar. Les decía, tenemos el diplomado de gestión social en nutrición, dura 4 meses y medio, el programa Nutrición para la Siembra, que se desarrolla fundamentalmente con comunidad organizada, consejos comunales o comunas, y que viene desarrollando proyectos productivos que incluso mañana van a recibir una asignación de recursos. Tenemos el programa de cocina soberana para quien quiere aprender no solo alimentarse bien, sino además técnicas básicas de cocina profesional que han sido resignificadas a nuestro lenguaje. Por ejemplo, los chefs no se llaman chefs, sino cocineros populares, entre otras cosas cuestionando esa jerarquía que está presente en esos códigos que heredamos. Y que cuando tú agarras cualquier programa de cocina, te utilizan términos de los ingredientes que no utilizamos aquí. Por supuesto. Y te dicen, esto se tiene que cocinar con un vinagre extraído de la uva verde que sale en la quinta esquina de la Patagonia Argentina. Eso es fácil de conseguir aquí en la esquina. Claro, ¿no? Claro. No está hecho para la mayoría trabajadora, pero además con estereotipos que no queremos reproducir, o sea, exacto, el típico hombre blanco que enseña cocina, que tiene una mujer al lado, casi siempre morena, que no habla, ¿no? ¿Se acuerdan de algo? Claro, okay. ¿Cómo olvidar esto? ¿No? Que nunca habló en todo el programa. Bueno, eso no es cocina soberana. El conquistador con la esclava. Y por supuesto, la licenciatura en seguridad alimentaria y cultura nutricional, que a partir de mañana estaremos además informando y anunciando ya formalmente, que nos escriban para ver en qué desean incorporarse en alguno de esos programas. Tenemos también un taller ahorita corto, aprovecho de hacerle la cuña, de panadería soberana en Navidad, con panes de jamón cada vez más nuestros, porque estamos sustituyendo la harina de trigo, que además, bueno, se debe también a una geografía, ¿no? En climas templados, eso también tiene un efecto en el organismo. No por casualidad, el alto consumo de trigo en este país, que también fue creado artificialmente a través de la publicidad, ha generado también el sobrepeso y la obesidad que conocemos. Que más allá del efecto estético, que no es un problema de si estamos gordos o flacos y nos vemos bonitos, es un problema de salud. De salud y de calidad de vida, ¿no? Claro. 39% es la cifra oficial entre personas de 25 y 40 años en el país. Ya no es la desnutrición, porque tenemos un gobierno comprometido con la alimentación, pero ahora tenemos que ver cómo generamos mayor calidad de vida y superamos eso. Y ahí tú ves la gente que, ay, no hay pasta, y empiezan a agarrar pasta, y eso es lo que comen toda la semana. Y entonces, es correcto. El daño que le estamos haciendo al organismo es tremendo. Es decir, hay actividades académicas, tanto individuales como colectivas. Correcto. en la EVAN, ¿no? La colectiva, creo haberte entendido, es para lo que se refiere a la producción de alimentos, ¿no? Sí, no solo primaria, sino además procesamiento de alimentos y generación de sistemas de intercambio. ¿Qué tipo de alimentos se producirían, sobre todo para este casco urbano donde estamos habitando? ¿Qué tipo de alimentos serían los que enseñan ustedes a producir? Mira, a pesar de que sea casco urbano, nosotros tenemos la fórmula del cultivo organopónico que permite generar una cantidad de insumos, sobre todo aliños, hortalizas y frutas que se dan perfectamente. Y tenemos ejemplos, venimos funcionando en servicios de alimentación que pertenecen al INN con insumos como lechuga, como pimentón, como ají, que además son bastante costosos en el mercado privado, en el mercado capitalista, sustituyéndolos. O sea, eso es perfectamente viable. y procesamiento además de lo que se da, ¿no? Dependiendo de la geografía, que permite que hagamos jaleas, mermeladas, salsas, que son conservados, que permiten además agregar valor a eso que estamos produciendo y disfrutarlo, y además en la medida que tengamos más capacidad, ir generando excedentes y poder intercambiarlos con otras comunidades, generar ese sistema de comercio justo, igualitario, que requiere el socialismo y que no está definitivamente con estos comerciantes inescrupulosos. ¿Nos repites el correo para la gente que quiera comunicarse? Sí. El correo es evan@inn.gov.be. Y bueno, también mi cuenta Twitter está disponible para articular directamente. Es @OliverRivas, Oliver Rivas P. Y por ahí también vamos a estar enviando la información que se requiera. Perfecto. Oliver, de verdad, muchísimas gracias por esta información. En corto tiempo hemos tenido gran cantidad de información útil para el pueblo, útil para la organización popular, y que nos ayude a enfrentar este mal que nos castigan con la, el tema de la alimentación desde diferentes flancos, ¿no? Así es. Esto es una tarea bien importante, que hoy usted se ha enterado aquí en esta ventana, un tema aparentemente invisibilizado por otros medios de comunicación, hoy usted lo escuchó acá, y seguramente seguiremos conversando de esto y otros temas según las actividades que usted tenga desde la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición. Gracias por el tiempo, Oliver. Gracias y por, a ustedes. Por todo el material que nos ha dejado acá, de muchísima utilidad. Además. Estamos a la orden, pues. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el gesto. Perfecto. Gracias. Bueno, son las 11:26 minutos. Vamos a ir a la pausa con otro artista juvenil que se va a presentar el día de hoy en la Feria Venezuela Disco Patria Sonora. Se trata de Víctor Manuel Bolívar, quien se presentará en la tarima del final del recorrido de la Expoventa. Y el tema que nos va a interpretar es Lai La. Sin tocar la puerta, se despertó con silente nostalgia. Miró, no pregunté cuál quería que fuera su nombre. Creo que fue que tampoco a mí nadie me preguntó, y fue también marejada de encuentros trazados que durmiendo ya había tenido en migajas de sueños que ya olvidé. Ahora eres tú un murmullo de vida indefensa que mirándome lo dices todo en tu frágil y mudo decir. Autoridad fue lo único que le entregué, su respuesta que me devolvió. Yo decidí el lugar donde se quedaría. No reclamó obediencia por obligación, y fue también marejada de encuentros trazados que durmiendo ya había tenido en migajas de sueños que ya olvidé. Ahora eres tú un murmullo de vida indefensa que mirándome lo dices todo en tu frágil y mudo decir. Es un secreto que se oculta sí misma la humanidad. Y un eclipse menoscaba mil recuerdos de vidas soñadas. Y lo incierto del desasosiego ya convive en el diario vivir. ¿Dónde iba después que comía? Ella me dio mil lecciones de fidelidad a cambio de los modales que yo le imponía. Me regaló muchas lunas de ingenuo perdón. Es un secreto que se oculta a sí misma la humanidad. Y un eclipse menoscaba mil recuerdos de vidas soñadas. Y lo incierto del desasosiego ya convive en el diario vivir. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. Tradiciones navideñas venezolanas. La danza de los pastores. Las danzas de los pastores son fiestas típicas de los estados Aragua y Carabobo. La danza comienza cuando el cachero, hombre vestido de forma colorida y que lleva unos cachos en la mano, se dirige a la iglesia del pueblo, seguido por los pastores y pastorcillas, quienes, en hileras y siguiendo pasos acompasados, van acompañados de otros personajes, entre ellos el titirijí, el viejo y la vieja. Luego de culminada la misa de gallos, aparece el ángel Gabriel, representado por una niña reproduciendo el diálogo según el texto de San Lucas con los pastores. El niño Jesús recibe un saludo y comienza la danza, que guiada por el cachero va indicando los pasos del baile. La ceremonia se desarrolla y llega a lo que llaman el entregue, que es una dádiva que realizan los pastores colocándose de rodillas y entonando versos que aluden el pago de sus promesas. Culmina el entregue cuando el cachero se quita los cuernos y los da como ofrenda. Las pastorcillas son hombres vestidos de mujer y que llevan pelucas sintéticas, aros y un maquillaje especialmente colorido. Estas fiestas tienen como fin celebrar la llegada del Niño Dios, cumplir promesas y son una forma de reafirmar la identidad local de la región. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! Hace un año, el golpe de timón del comandante supremo Hugo Chávez marcó el nuevo rumbo de la patria. Las reflexiones, críticas y autocríticas expresadas en aquel Consejo de Ministros el 20 de octubre de 2012, hoy sirven de guía para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, multiplicando la eficiencia en lo económico, lo social y lo político. Chávez lo dijo, Maduro lo cumple. Seguimos el camino de Chávez. La patria sigue. Gobierno bolivariano. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra.

La agrupación Sur Mártires, que estará presentándose hoy en Venezuela Disco 2013. Ayer fueron entrevistados en nuestro set, ubicado allá en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Y hoy nos presentan esta canción como adelanto a su recital el día de hoy. Sí, señora. Voy buscando. Hoy se van a presentar a las 2:45, de 2:45 a 3:30 en la tarima que se encuentra al final del recorrido Expo Venta. ¿Sabes, Enza, que hoy también tenemos una conmemoración que hacer? Ajá. Hoy se conmemora el Día de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Convención que, por cierto, no ha firmado los Estados Unidos. Ni Estados Unidos ni Somalia. Ajá. La misión de la UNICEF consiste en proteger los derechos del niño, niñas y adolescentes para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fin de que alcancen su pleno potencial. Para ello, UNICEF se rige bajo las disposiciones y principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este día, por supuesto, también celebrado en nuestra patria, patria, patria querida, el día de hoy. Y bueno, esto quiere decir que Venezuela sí suscribe esta Convención Internacional para proteger y defender los derechos del niño, cosa que no han hecho estas dos naciones. Sí, tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Un saludo, Enza, un saludo, Randolph. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús, yo llamé hace una semana. Hola, Jesús. Mira, yo estoy llamando porque quiero hacer una denuncia pública. A ver. Como ustedes saben, yo le había contado que yo era supervisor del área de caja de del abasto de Vicente Lázaro de Río. Sí, ya, sí. Ya, quería escuchar, okay. ¿Eras? Soy. Ah, ok. Hoy estoy libre, pero ayer se presentó una contingencia en todos los abastos de la red. Ajá. Tengo entendido que el martes pasado hubo un comunicado de la presidencia del abasto bicentenario, el cual daba unos lineamientos para aplicar lo que sería la regulación de alimentos hacia el personal que trabaja en los abastos. Ajá. Lo cual ayer se hizo pública en el abasto donde yo lo trabajo. El señor gerente hace la exposición de motivos en una asamblea de trabajadores, lo cual causa molestia porque obviamente se están tocando intereses. Hay trabajadores inescrupulosos, no voy a generalizar a todos, que sencillamente tienen un negocio tratando de sacar muchos productos más de los regulados, de la cesta básica. Uh-huh. Entonces esto ha causado piquiña. Y algunos trabajadores lamentando, bueno, habrán otros que verdaderamente sí, tienen una familia numerosa y necesitan, pero a partir de eso hubo una alianza entre ellos. Y aquí públicamente yo denuncio al sindicato de Sibonatra, que es el sindicato que agrupa a la gran mayoría de los trabajadores, pero que su dirigente realmente lo que han hecho es sabotear y de verdad que causar un gran malestar ayer a los usuarios que estaban ayer en los abastos. Ayer ellos, después que hubo la asamblea, ellos, el sindicato, el representante sindical, llamó a parar la tienda por una hora. ¡Caramba! Ayer pararon la tienda a las 12. A las 12, y acuérdate que ayer nos llegó mercancía, nos llegó harina de maíz precocida, nos llegó azúcar, nos llegó pollo. Entonces tú comprenderás que el abasto estaba bastante repleto. Huh. Imagínate tú. Entonces llamó a parar al personal de caja. Obviamente yo lo que le hice fue el llamado a los compañeros. Le dije, bueno, yo soy su jefe, pero, o sea, yo les pido que si se van a parar, se paren con conciencia. Porque yo no les voy a decir como le dije, este señor del sindicato, no voy a decir las palabras como lo que le dije, no le voy a decir, párense, no. Ustedes trabajen, si ustedes tienen conciencia, y si ustedes por convicción creen en lo que él está proponiendo, perfecto, háganlo. No tengo. ¿Pero cuál es la propuesta de este señor sindicalero? Estos señores quieren seguir manteniendo las compras por cantidades bastante considerables por los trabajadores. Es decir, vamos a ver si estamos entendiendo la situación. Okay. A los empleados de la red Bicentenario, como derecho, pues, les dan cierta cantidad de insumos, de comida, ¿no? Y que en algunos casos tú nos estás diciendo que es excesiva para algunos empleados. Excesiva. ¿Eso es lo excesiva. Que ellos quieren mantener, esos excesos? Sí, eso es lo que ellos quieren mantener. Ah, caray. Eso es lo que quiero mantener. Entonces, escúchame, para esta misma hora, yo estoy libre. Yo libro hoy y mañana. Y para esta misma hora ellos aplicaron de que van, hoy hay una reunión entre la representante de la empresa con el sindicato, pero ellos hoy, para presionar, ellos están llamando a parar otra vez a las 12 del mediodía todos los abastos bicentenarios. ¡Qué barbaridad! Una hora. O sea, imagínate ayer cómo estaban los usuarios, estaban molestos. Entonces yo, bueno, sencillamente para poder mediar, obviamente yo tuve que abrir una caja y mira, de verdad, era la cola, era impresionante. O sea, en una sola, imagínate dos cajas para esa cantidad de personas que querían pagar. ¿Entiendes? Entonces eso es un atropello hacia los usuarios. Entonces estos señores irresponsables, sindicaleros, que de verdad que lo que dan, imagínate que hasta llegaron al punto de decirlo delante de la gente. Este señor empezó a decirle al señor gerente, o sea, que él era el culpable de que al pueblo no le llegara el alimento, porque él y que acaparaba. O sea, cuando hoy todos sabemos que cada vez que llega un producto de la cesta básica, apenas se recibe, se envía directamente a piso de venta. O sea, eso es, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser garantes de que eso llegue de una vez al pueblo. Recibimos, contamos, chequeamos y lo sacamos de una vez a la venta. No tenemos mercancía en existencia abajo. Eso puede ser corroborado por cualquier ente. Y mira, ¿cuándo se tomó esta decisión de limitar o por lo menos normar de otra forma el acceso de los empleados a los alimentos que reciben? ¿Cuándo se tomó esta decisión? Mira, yo tengo entendido, o sea, yo no lo vi porque yo estaba yo trabajé el lunes, martes y miércoles, pero yo tengo entendido que ese correo llegó a todas las tiendas el día lunes, en la tarde. Ajá, y entonces, ¿dónde está el pliego conflictivo para tomar la decisión de paralizar acciones? Sí, ¿dónde está el tiempo que hay que tomar según la legislación venezolana, claro, para tomar acciones de huelga o de paro? No hay ninguna de estas acciones. Claro, lo que pasa es que, mira, fíjate, esto es un tema bastante complejo. Seguro. Muy complejo dentro de la red. Cuando estaba a cargo el señor ministro Carlos Osorio en el Ministerio de Alimentación y puso como presidente de la red de abasto bicentenario al señor Rafael Coronado Patiño, estos señores, con un desconocimiento pleno de lo que es el funcionamiento de una red de distribución de alimentos, lo que hicieron fue ceder espacio a estos grupos anárquicos. Entonces yo públicamente, con todos los gerentes que han pasado y algunos superiores a mí, que obviamente, le he dicho, mira, lo que aquí se ha implantado, lamentándolo mucho, es un populismo laboral. No es posible que nosotros estemos permitiendo eso. O sea, cada vez que el sindicato quiera aplicar, o sea, y prácticamente todo lo que el sindicato ha propuesto que ha estado en detrimento a lo que es la distribución de alimento al pueblo, todo eso se ha aprobado como medida de chantaje, y eso no se puede permitir. Nosotros tenemos la necesidad de que la empresa sea eficiente y que de verdad que el pueblo que vaya a comprar allá se sienta bien atendido, que se sienta respetado. Y lamentándolo mucho, este sindicato, Sibonatra, lo que ha hecho es ponerse a la espalda de la construcción del socialismo dentro de la red de abasto, y lamentándolo mucho también la dirigencia en la empresa también se ha puesto no sé si es una confabulación, no sé si es que lo hacen por omisión o es porque a veces tomar decisiones duras tienen un peso político también y un costo político, pero hay que tomarla, porque si no la tomamos nosotros, ¿quién las va a tomar? Claro, así es. Entonces, oye, hermano, quería hacer esta denuncia pública. Yo creo que esta hora creo que van a volver a parar otra vez la tienda, y bueno, al pueblo que esté ahí, si está escuchando el programa, bueno, ya saben por qué es la medida. Oye, gracias por informarnos, sobre todo porque cada vez que este camarada nos llama siempre nos trae unas noticias bombas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con esta red de distribución de los abastos bicentenarios. Siempre nos trae noticias, en este caso no positivas, ¿no? Noticias más bien que afectan los intereses del pueblo. Ya él nos dio su visión de cómo está ocurriendo esto a lo interno. A nosotros, aquí humildemente, a mí me parece que ir a paro o paralizar las acciones sin ir a un pliego conflictivo, no caigamos en el cuento de que si estos señores están actuando a derecho o no, o si tienen razón en lo que reclaman o no. El punto aquí es que no están respetando los canales regulares para parar las acciones. Siempre hay, cuando se van a paralizar acciones, siempre hay unos canales regulares que deben tomarse. Y además de esto, oye, la falta de respeto con la gente en este momento. Mira, la falta, político, ahí se ve que, o sea, me imagino, no sé si lo de Sibonatra tendrá que ver con Bolivariano, ¿no? Pero, señores, estamos en un proyecto de país, estamos en una guerra económica. Precisamente ahora en diciembre, cuando la red privada de alimentos tiene acaparados productos de primera necesidad que llegan a la red pública, entonces tú vas a poner por encima que te van a quitar dos paquetes de harina de maíz que quizás hasta los revendas. Que quizás hasta los revendas y entonces perjudicar a toda una colectividad y perjudicar al proyecto bolivariano. Mire, y ojo, esto no es chantaje, ¿eh? No es chantaje. No es chantaje. Es un asunto de conciencia política y de la oportunidad de las acciones. No, porque muchas veces cuando a los camaradas se les refiere, mire, este no es el momento para tal cosa, este no, la gente dice, no, esto es un chantaje. Y, no. Y hay veces que sí lo es, ¿no? Hay veces que sí lo es. Pero en este caso, compatriota, no lo es. En este caso, no están siguiendo por un lado los canales regulares y por el otro están afectando a una colectividad. Ah, no, porque a mí me quitaron, como tú decías, dos paqueticos de harina, entonces yo friego a toda una colectividad durante horas que tienen que calarse ahí en las colas y en este momento. Exacto, pero uno puede entender. Es falta de conciencia. Bueno, no, que es que hace seis meses que no nos pagan, es que nos quitaron el seguro médico o es que nos quitaron el beneficio del ticket de alimentación, pero no es eso. Es que del mercado que te dan o de los alimentos que te dan, te los redujeron. Sí. Es una desmejora. Tienes todo el derecho a reclamar, pero tomar estas acciones por eso. No, y también, en este momento que está viviendo el país. Y hay que saber cómo reclamar las cosas, hay sus procedimientos para reclamarlo, y si hay un exceso, oye, hay que llegar a un acuerdo con este sindicato también, entre la directiva de los sindicatos. Si hay unos excesos, mira, le estamos dando dos bultos de tal producto por empleado, oye, esto es un exceso que deja y priva de los derechos también a la colectividad, y hay que entrar en conciencia de esto. No es simplemente hablar de una desmejora laboral, sino que también hay que tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo, de cuál es nuestro papel como servidores públicos, porque ahí no estamos para hacer favores a nadie, ahí estamos sirviéndole a una colectividad como le servimos desde acá, desde esta emisora y desde toda institución del Estado. Tomar conciencia de cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel. Siempre, por supuesto, vamos a apoyar la lucha obrera, vamos a apoyar la defensa de los derechos del trabajador, pero cuando hay razones, cuando hay situaciones injustificadas, definitivamente no. No las podemos apoyar porque aquí no vamos a estar justificando sinvergüenzura. Son las 11:52, parte final de esta ventana por el día de hoy. Les invitamos, ¿verdad? Cordialmente. De aquí, este servidor se va corriendo, Raúl y Veloz, bueno, a los espacios del Teresa Carreño. Justo a esta hora, por los espacios del Teresa Carreño, está la marcha de los estudiantes universitarios. Bueno, entonces vamos a ver cómo llegamos. Yo prefiero esperar un ratico a que terminen de pasar y ahí me lanzo yo. Bueno, como ellos vienen hacia acá y yo voy en contravía, a lo mejor llego más rápido. Vamos a ver. En todo caso, les invitamos. Desde las 2 de la tarde están los conciertos, pero la actividad ya comenzó con la Venezuela Disco 2013, Patria Sonora, los sonidos de nuestra patria, en todas sus manifestaciones están incluidos allí. Vaya a verlos, vaya a apoyar al talento nacional que tantas glorias nos ha dado y además tanto talento exhibe. Qué bueno el talento nacional presente. Y de todos los géneros. Sí, sí. De todos los géneros, es impresionante. Hay música juvenil como el ska, como el reggae, como la trova, como también hay música tradicional venezolana, hay salsa, es impresionante, hay música y géneros para todos los gustos. Y bueno, y nos vamos a despedir con la banda que va a cerrar esta fiesta para la juventud en Venezuela Disco Patria Sonora, que es Circo Vulcano, que se presentará en la Plaza Vicente Emilio Sojo de 9:30 a 10:15 de la noche. No se lo pierdan, tremenda banda. Y nos vamos con este tema de ellos, Circo Vulcano, La Cachumba. Chau. Va pa' la cachumba, chumba, chumba. Va pa' la cachumba, chumba, ve. Va pa' la cachumba, chumba, chumba. Va pa' la cachumba, chumba, ve. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se comen el arroz. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se ponen en cuatro. Va pa' la cachumba, chumba, chumba. Va pa' la cachumba, chumba, ven.